Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un saludo cariñoso y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga. Para escaparnos de estas costumbres del mundo, habíamos visto esta relación que uno debe tener con Jesús, y ahora vamos a conversar acerca de la palabra, esa palabra que nos ha dejado, que también es una de las herramientas que nos va a separar del mundo, porque la Biblia, fíjate interesante, lo hemos dicho varias veces, la Biblia no solamente cuenta las cosas buenas de las personas, sino también las situaciones amargas, las situaciones difíciles que han pasado algunos de los grandes escritores, como David, por ejemplo. No podría ser diferente, puesto que en la Biblia se encuentra la verdad. Exactamente. Y cuando se oculta la otra parte, no se está diciendo toda la verdad. Tú recuerdas que ayer habíamos dicho esto, todo lo verdadero, ¿no es cierto? Exactamente. No está hablando de lo cierto, no está de lo cierto, sino está hablando de un conocimiento de Dios, que ese, sí, que Él es la verdad. Ahora, en cuanto a su palabra, allí en San Juan 5:39, ¿qué nos dice la Escritura? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate que viendo el concepto de este Juan cuando escribe 5:39, este concepto de escudriñar las Escrituras nos dicen unos comentarios, los teólogos, ¿no es cierto?, que puede ser como una simple afirmación, escudriñar las Escrituras, o como una orden. Claro. O sea, se parece, da las dos opciones, ¿no es cierto? Parece estar un imperativo. Por eso, entonces, si es así, es un imperativo, mira, escudriña, yo podría decir, pero no lo voy a cambiar, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y aquí hay un gran contraste con quienes sabían mucho de Escritura, pero no pudieron entender que el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías, y el Mesías que ellos vieron, que lo rechazaron los judíos, ¿cierto? No lo entendieron, porque ¿dónde estaba el escudriñamiento? O sea, no estaban entendiendo. Y cuando uno va a la Escritura y la va a objetar, la va a encontrar que no le gusta, entonces no va a servir la herramienta como para salir de las costumbres del mundo. Esta palabra no la usamos muy, muy seguido, esto de escudriñada. Pero escudriñar es buscar diligentemente, claro, es estudiarla, no es simplemente leerla, es más que eso. Tenemos que estudiarla en forma diligente, investigarla, y eso es lo que nos dice esta orden que el Señor nos dice: escudriñad las Escrituras, estudien las Escrituras. ¿Quién podría dar un argumento? Podríamos decir que yo no estudié la Biblia porque no tenía, porque no la entendía. Bueno, ¿y cuán diligentemente buscó? ¿Cuán diligentemente estudió? Yo creo que ahí está el problema. Fíjate que hay un comentario acá de un rabino, ¿eh? ¿Sí? Un rabino del siglo I. Afirmó lo siguiente, él es Hillel, ¿no es cierto? Bueno, él afirmó lo siguiente, mira, para que vea que puede haber una distorsión en esta su palabra. Uno que ha atesorado para sí las palabras de la Torá ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. O sea, ese concepto equivocado, porque la Biblia no nos da la vida eterna. Nos muestra sí quién es el que tiene la vida eterna, nos enseña, nos habla del Cristo, pero en sí la Biblia, ¿no es cierto?, no nos lleva, por ejemplo... Tú, si queríamos acotarlo un poco más, guardando los mandamientos, tú no te salvas. Y sí, eso lo dice la Escritura. Perdón, pero ¿cuál fue la última palabra de lo que leíste? Dice primeramente uno que ha atesorado para sí las palabras de la Torá, o sea, sí, desde los cuatro primeros, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. O sea, si la atesora... Adquirido para sí la vida... del mundo venidero. Entonces, podríamos entenderlo como que nosotros estamos atesorando aquello que el Señor fue a prepararnos. O sea, ya es posible que, como sucede con los niños chicos, que cuando tú le ofreces algo, el niño ya empieza a disfrutar aquello que va a tener por fe. Eso, bueno, ahí tú usaste una expresión que tú puedes... Por ejemplo, mira, hay tanta gente que es tan erudita, ¿sí?, y yo sé que se ha leído la Escritura, pero sigue con un pensamiento crítico, un pensamiento en el cual no tienen fe en esa escritura. Por ejemplo, correcto. Tú tienes muchos libros que son maravillosos, novelas, por ejemplo, que te llevan a un mundo de fantasía, pero tú no puedes hacer verídico eso. Pero en este caso la escritura no es un libro de No es fantasía, una novela. no es una novela, ¿no es cierto? Es algo verdadero y con fe tú crees en eso. Y esa escritura te puede hacer, te puede traer cambio en tu vida realmente, te puede traer cambio. Hay un escritor que dice, cuidado con Romanos, fíjate, estaba leyendo sobre eso, ya pasamos eso de Romanos, ¿no es cierto? Pero dice, cuidado con Romanos, porque te puede cambiar, te puede tener una actitud diferente a la vida, y efectivamente es así. La escritura puede producir cambio en las personas, pero con fe uno va entendiendo y va aceptando. Pero fíjate, ¿cómo si ellos sabían tanto los judíos? No aceptaron al Mesías, no lo entendieron, no lo comprendieron, no vieron cómo él cumplía la profecía en todo su, en todo. Desgraciadamente, ¿Te fijas? eso es lo que hace el prejuicio, porque yo puedo ir prejuiciado a la Biblia. Hay personas que van tratando de encontrar errores en la Biblia, lo van a encontrar. Entonces, depende cómo yo vaya a la Biblia, es lo que voy a recibir de la Biblia. Porque cuando yo voy con el deseo de que Dios me hable, Dios me va a hablar. Pero si tengo otra idea en mente, seguramente no, la Biblia no va a ser para mí el libro que me guía en esta vida y me lleva también hacia la eternidad. Fíjate lo que dice San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una gran verdad. Fíjate que estuve mirando el otro día, me llegó un mensaje que decía, la Sí. ciencia dice que necesitamos como mínimo cuatro elementos básicos para sobrevivir. Primero dice el agua, el aire, el alimento y la luz. Entonces luego hace una reflexión y dice, mira lo que nos dice la Biblia acerca de Jesús. Yo soy fuente de agua viva, yo soy el aliento de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. La ciencia acertó, necesitamos a Jesús. Y Claro. efectivamente en su palabra está ese Jesús que nosotros conocemos, y él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, este es el conducto, y mientras estemos en ese camino, vamos a estar protegidos de las costumbres, de las acechanzas del mundo que se nos presenta diariamente. Ahora, debemos tener presente que la Biblia está al alcance de todo el mundo. Fíjate, se han distribuido más de 6 mil millones de ejemplares de la Biblia en todo el mundo. ¿Quién podría decir, yo no he visto nunca una Biblia, no tengo acceso a la Biblia? Creo que todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Ahora, si tenemos la Biblia, debemos estudiarla, porque es la fuente suprema de la verdad. Y como Jesús es la verdad, y en la Biblia descubrimos a Jesús, a medida que lo podemos conocer, gracias al modo en que nos ha sido revelado allí. Bueno, y la razón la da la escritura también, porque dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. El amor, según se revela en la Biblia, construye relaciones al enseñarnos la importancia de darnos a los demás. Al contrario, la mundanalidad implica obtener cosas para nosotros, que es lo opuesto a todo lo que Jesús representa. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.